Bienvenidos a Deportes Boga, con toda la actualidad del deporte nacional e internacional, cobertura de las fechas del campeonato de enduro cordillerano, conducción Alan Almada. Seguinos vía web en www.gogabolson.com. Fútbol europeo, rugby, tenis, fútbol de primera división, selección argentina, comarca deportiva, enduro cordillerano, skate. A partir de este momento, ponete al día con el deporte. Deportes Goga. Hola, ¿qué tal? Acá estamos en Deportes Goga. Son las 8 y 13 minutos. Y bueno, vamos a dar inicio a esta nueva edición de DXT. Ya le recordamos, las vías de comunicación son al 445-800. Si no, nos pueden buscar en Facebook en DXT Goga y ahí nos pueden ubicar. Así que bueno, tenemos muchas noticias deportivas. Al parecer se está armando un motocross para en el marco de la fiesta nacional del lúpulo en la localidad de Bolsón. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Esto va a ser recién para la semana que viene, los días 26 y 27. Así que bueno, dado las vías telefónicas, todos, recordamos que si no, también la otra línea es 445-999. Acá estamos saliendo por 103.5 Radio Boga, o si no, nos pueden escuchar por online www.bogabolson.com. Y les reiteramos que el Facebook es DXT y tienen que ingresar DXT nomás en su buscador y van a poder ir viendo todo lo que vamos a ir actualizando a lo largo del programa. Así que bueno, vamos a escuchar un tema musical y enseguida venimos con un flash informativo de lo que estuvo pasando en esta última semana deportiva. Sing my Verano 2012. Vamos a hablar qué estuvo pasando en esta última semana deportiva. Interesante, hubo algunas otras cosas que estuvieron pasando en el fútbol. También algunas cosas que se están preparando acá. Ya se empiezan a mover todo el tipo de deportes extremos en todo lo que es la comarca andina, lo que es rafting, un poco de, bueno, kayak, el skate se empieza a mover un poco más, ya que los horarios permiten hacerlo hasta la noche, así que algunos otros deportes se están empezando a mover en lo que es en este verano. Bueno, tenemos fútbol. El Bayern Múnich anunció la contratación del Pep Guardiola. El club alemán lo confirmó en su cuenta de Twitter. El entrenador español volverá a dirigir después de su exitoso paso en el Barcelona. Será a partir de la próxima temporada hasta el 2016. Así que, y es encima, algo, una estadística más importante todavía, que va a ser el Pep Guardiola el entrenador más pago del mundo. Después de la salida del Barcelona, ingresa al Bayern Múnich alemán. Tenemos, se desgarró el Chiqui Pérez y se perdería la pretemporada. El ex defensor de Belgrano, flamante incorporación de Boca, se lesionó. Estaba 3 semanas afuera y llegará con lo justo al arranque del campeonato. Tenis. Del Potro venció al alemán Becker y pasó a la tercera ronda. El tandilense, sexto favorito, avanzó en una instancia del Abierto de Australia tras derrotar a su rival por 6-2, 6-4 y 6-2. Su próximo rival fue francés Jeremy Chardy, que ahora en el momento le estaremos comentando qué pasó. Pero bueno, el primer paso del Potro venciendo al alemán era muy importante, ¿no? Tenemos... River le ganó Boca y se quedó con el primer superclásico. El equipo de Ramón Díaz jugó mucho mejor en el segundo tiempo y superó a Boca Juniors 2-0 en Mar del Plata, en el primer duelo del año. Los dos goles los marcó el uruguayo Rodrigo Mora. Y bueno, como les comentábamos, del Potro quedó eliminado en el Abierto de Australia. El tandilense había perdido los dos primeros sets, 6-3 y 6-3. Después se recuperó y ganó los dos siguientes, por 6-7 y 3-6. El francés Jeremy Chardy cerró el quinto por 6-3 y pasó a octavos. Así que bueno, parecía que del Potro iba a arrancar bien el primer torneo, ¿no?, de Australia allá. Pero bueno, lamentablemente no se dio y quedó eliminado. Bueno, fútbol, tenemos ahí Tapa Messi. Mi hijo Thiago me cambió más que los balones de oro. Así lo señaló Lionel Messi, quien además señaló: ahora primero está él y luego todo lo demás. Tengo otras perspectivas y prioridades. Bueno, vamos a ver qué tal el hijo Thiago, cómo le hizo supuestamente cambiar la vida en tan poco tiempo, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora en cuanto a lo deportivo con el Barcelona, que tenemos la noticia que ha derrotado. Este último fin de semana ha perdido. Tenemos, mañana comienza la 7ª edición del Tour de en San Luis. Los ciclistas recorrerán las rutas de la provincia del 21 al 27 de enero. Alberto Contador, Joaquín Purito Rodríguez y Marc Cavendish están entre los corredores más destacados en este certamen. Bueno, otra noticia también de etapas: agotaron los populares de la T para el Clásico Cordobés. Pasado el mediodía no quedaron más entradas para la partida albiazul, con visitas al Clásico de mañana con Belgrano. Este lunes se venderá el remanente de plateas en la sede del barrio Jardín. Algunas de las noticias que han pasado, otra declaración que hizo Lionel Messi fue: Messi tranquilo, no pasa nada. La Pulga minimizó la caída ante la Real Sociedad. ¿Qué le significó al Barcelona la pérdida del invicto tras 19 fechas en el certamen local? Algún día teníamos que perder, apuntó. Esto sucedió ayer, que Barcelona cayó 3-2 frente Real Sociedad. Una derrota que no se esperaba, realmente no se esperaba una derrota del Barcelona a esta altura del certamen y con un equipo que no podía, se veía ya el resultado estaba más que cantado que era una victoria de Barcelona, pero bueno, sin embargo, en la cancha se vio un 3-2 a favor del Real Sociedad. Tenemos De Michelis y un gol con dedicatoria para su hija, con Evangelina Anderson. El defensor del Málaga convirtió un tanto en el partido ante el Celta y lo festejó chupándose el dedo. El viernes había nacido su hija Lola, así que le dio el festejo, ¿no? Para ella. Bueno, en Mar del Plata hubo tensión en la previa por la interna de la 12. Este problema que tiene ya la hincha de lo que es los fanáticos bosteros con esta barra brava 12 que últimamente le está dando problemas al fútbol, porque bueno, siempre aparecen los hinchas de Boca un poco enojados, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, la última vez ya los medios decían que habían arrestado a uno de los barras bravas de las 12 y demás, pero vamos a ver qué pasa con el tema de la 12 bostera. Tenemos Bianchi admitió la superioridad de River. En el segundo tiempo ellos entraron en el mejor ritmo, admitió el DT, aunque destacó el nivel de los primeros minutos. Ramón Díaz declaró: demostramos que queremos ser protagonistas. El DT se mostró satisfecho con sus jugadores y les dedicó el triunfo en el Superclásico a sus hinchas. Bueno, está bien. Fue un partido que River ganó 2-0. Pero bueno, se pudo destacar. River ganó el primer Superclásico del año. Hay que ver qué pasa nomás ahora en este certamen. Por lo menos el Superclásico da confianza, supuestamente. Pero de ahí más hay que ver qué es lo que sucede. Ahora el próximo clásico que se viene es Rosario Central contra Newell's. Rosario Central está jugando en la Primera B Nacional, que dentro de todo está demostrando un buen certamen. Hay que ver qué es lo que sucede. Y Newell's, que está medio apagado en lo que es la Primera División, hay que ver si remonta, ¿viste? Pero bueno, es uno de los próximos clásicos que se viene, que dice que se va a hacer en una fiesta del temor. Bueno, ya son dos. Es un equipo de primera contra un equipo de B. Que ya Rosario Central se pensaba que el año pasado iba a ascender, no pudo y sigue nuevamente en la B Nacional. En la Liga de España, el Atlético de Madrid ganó y se acercó al Barcelona. En su estadio venció 2-0 al Levante y quedó a 8 puntos del líder, que perdió ante la Real Sociedad. Falcao se retiró lesionado en el complemento. Tenemos Higuaín y Di María se anotaron en la goleada del Real Madrid. Pipita abrió la cuenta y el ex central puso el segundo y el quinto ante el Valencia. Los otros dos los marcó Ronaldo. Los de Mourinho están ahora a 15 puntos del Barça. Bueno, tranquilamente pudo haber quedado 18, pero bueno, aún así la derrota de Barcelona dio que hablar en todos los medios de España, ¿no? Bueno, esto sería un pequeño flash informativo de lo que estuvo pasando en esta semana deportiva, la última semana, donde hay un poco de rugby, un poco de tenis. Hoy, por ejemplo, podemos decir que Europa está nevada. Estuvo toda la semana hoy, por ejemplo, todos los partidos que se pudieron disputar en Francia y en Inglaterra se vio la nieve. Pero bueno, vamos a escuchar un tema musical y enseguida vamos a ampliar un poco lo que está pasando en la comarca y lo que se viene ahora para la Fiesta Nacional del Lúpulo. Escuchamos un tema. DXT, son las 8 horas 30 minutos. Y bueno, vamos a ver, así como les comentábamos, qué es lo que va a pasar ahora este sábado y domingo, el próximo sábado y domingo. Para el 26 y el 27 se estará haciendo un motocross acá en la localidad de El Bolsón, conjunto a lo que se viene, que es la Fiesta Nacional del Lúpulo. Así que en el marco de la Fiesta Nacional del Lúpulo va a haber un motocross organizado por la Asociación de Enduro Cordillerano. Que bueno, los cronogramas para el día sábado sería que de 12 a 14 horas se va a hacer la inscripción y se va a dar vueltas de reconocimiento libre. Y el domingo, a partir de las 10 de la mañana, van a empezar a correr todas las categorías, que van a ser promocionales, veteranos, senior y junior. Son las categorías que se van a estar enfrentando, y capaz que aparezca la categoría quads. Eso depende la asistencia que hablen acá de la gente del cordillerano, depende el número de asistencia que haya, se va a ver si se va a estar haciendo ese partido, ¿no? Ese encuentro con los quads. Pero bueno, así que se viene para el próximo fin de semana un motocross en la localidad del Bolsón para disfrutar, con muchos saltos, mucha adrenalina. Así que la gente, bueno, el próximo domingo puede ir tranquilamente de 10 a las 12, puede ir alrededor de las 12 o 1 y ver cómo las motos van saltando y demás. Es que se va a vivir un encuentro espectacular para toda la gente que le gusta un poco de adrenalina. Y ahora el tema del rafting, que se está haciendo mucho acá en la comarca. Yendo, viste, para lo que es el camping, los aires se suben un poco más. Hay un lugar, distintos lugares que pueden llegar a hacer rafting. Tienen que ir acá a las empresas de turismo y demás, donde contratan el servicio. Y la verdad que está muy bueno. Tienen distintos tipos de caminos para poder hacer alrededor del río Azul, que por dentro en sí es algo mágico, espectacular, que se ve dentro del río y todas las imágenes que se pueden llegar a ver. Así que es algo, una oferta que se está dando, aparte del downhill, que en estos últimos tiempos se está haciendo mucho downhill en la montaña. Todo lo que es descenso y demás es algo que se está practicando un montón a lo largo de estos meses que están muy calurosos. O sea, lo que la gente está haciendo para hacer un poco de deporte, intercalar con el calor que está haciendo, hasta las 6, 7 hacer un poco del lago. Ya después de las 8, ahora 8 y media ya está un poco más lindo, baja la temperatura, entonces uno puede agarrar la bicicleta y bajar por la montaña, o puede ir a probar algún otro tipo de lugar así para hacer un poquito de deporte extremo. Está el skate park allá en la localidad de Lago Pueblo, donde pueden ir los skaters y con sus skates, con sus longboards, es más, con rollers pueden ir tranquilamente. Y bueno, los que tienen ganas también pueden agarrar su bicicleta así para hacer un tipo BMX, para hacer algunos que otros saltos. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y enseguida les preparamos algunas que otras novedades. algunas otras novedades en lo que estuvo pasando en España y en Italia. Para nada joya, dice el titular. Palacio metió un gol, pero Inter solo empató 1-1 ante la Roma y sigue perdiendo terreno en el calcio. El Nero Azzurro, donde también jugó Zanetti, quedó a 9 puntos de Juventus. Enfrente estuvieron Osvaldo y Lamela en el lado del equipo de Roma, ¿no? O algo, unas declaraciones de lo que se viene para Central Newell's. Me da pena. Russo se mostró triste por lo ocurrido en el clásico de Rosario. El técnico de Central sostuvo que hay que encontrar una salida. Estos partidos tienen algo distinto, pero no podemos pasarnos de la raya. Algunas otras declaraciones, en este caso de Russo, de lo que, bueno, de lo que puede ser de su falta de opinión, no su opinión. Por ejemplo, otra declaración es una falta de respeto. Speciale, presidente de Central, responsabilizó a Newell's por la suspensión del encuentro. Y bueno, como dice, como se viene esta novela de Central Newell's, a los tiros no se juega. La violencia pudo más y por orden del Ministerio de Seguridad de Santa Fe se suspendió el partido. Una pena, porque es un clásico bueno, pero no da, lástima que no se pudo competir. Ya el tema de la inseguridad en cuanto a los partidos, es preferible que se suspendan antes de que haya terror o miedo, como le pudo pasar a Tigre en la final de la Niza Sudamericana, que se no ingresaron al segundo tiempo porque se sentían amenazados. Y bueno, ya empiezan los chistes del verano. Por ejemplo, hay uno que dice, lo que respecta a lo que fue el clásico de River Boca, ¿no? Cada día más mora. 2. El chiste del verano, los hinchas del Millonario difundieron por la web afiches caseros cargando a Boca Juniors tras la derrota que, bueno, que tuvo que enfrentar Boca. Así que los hinchas de River están festejando en lo alto por esta victoria, arrancando el año 2013, su primer superclásico del verano disputado ya en la ciudad de Mar del Plata. También tenemos París tiene punta, con gol de Ibrahimovic ante Bordeaux, el PSG de Pastore y la Bessi alcanzaron a Lyon en las posiciones de la tabla. Así que más argentinos que siguen demostrando el gran poder que tienen allá en el fútbol europeo. Tenemos festeje, bicampeón. En pleno Santiago de Chile se realizó la ceremonia final del Dakar 2013. Así que hay un montón. Bueno, en momentos nomás estaremos comentando cómo finalizó el Dakar en Chile. Y bueno, que estuvo pasando por Argentina, que este año lo vimos muy poco. Pero bueno, aún así pasó el Dakar, dejó su huella y siempre deja imágenes espectaculares para todo el mundo, ¿no? Los vehículos que tienen la cantidad, la categoría que tienen los vehículos del Dakar son espectaculares. Y bueno, en Argentina este año, hace poquito, se estaba disputando el Sudamericano Sub-20 en Argentina. Y bueno, lamentablemente nos dejó que perdimos 2 partidos, empatamos 1 contra Bolivia 2-2. Y el último encuentro lo perdimos contra lo ganamos a Colombia 3-2. Pero ¿qué es lo que perdimos? Perdimos pasar a la fase final. Así que es triste que Argentina Sub-20, que es en sí es en la Sub-20, somos los más ganadores. Tenemos lo que más tenemos mundiales en la Sub-20, pero sin embargo en los últimos Juegos Olímpicos no clasificamos a los Juegos de Londres. Y bueno, y ahora quedamos eliminados en la primera fase. Así que se ve muy claro cómo está perdiendo el nivel que tiene Argentina en la Sub-20, que está cayendo. Así que es una pena, pero bueno, vamos a ver si se puede llegar a remontar. Bueno, ese tipo de noticias no son las mejores, ¿no?, que nos tocan contar, porque Argentina en la Sub-20 estaba muy bien planteada, pero bueno, ahora está empezando a decaer. Vamos a ver si puede remontar. Pero bueno, es todo cuestión de qué pasa. Hay algunos que le echan la culpa al entrenador, otros dicen que no tenemos el mismo equipo, un equipo con tanto poder, pero yo creo que sí, que sigue siendo un equipo con mucho peso, que puede, si quiere. O sea, algunos jugadores dicen que sentían Barcelona, pero no lo pudieron demostrar. Pero quedar eliminados en la primera fase de un sudamericano es, la verdad, deja muchísimo que desear. Así que vamos a ver qué pasa, quién se va a hacer ganador de ese gran sudamericano. Bueno, son las 8 y 44 minutos, vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos con más de XT. estamos acá en la DXT. Bueno, como les decía, vamos a repasar cómo finalizó este Dakar 2013 en cada una de sus categorías, ¿no? Tenemos en coche, en tercer lugar quedó el número 307, Leonil Novitiski, de Rusia. Segundo, el 301, Giniel de Villers, de SAF. Y primero quedó el 302, Stéphane Peters Hansel, de Francia. Ahí en la categoría automovilística, los coches en este Dakar 2013. En cuanto a los camiones, esos grandes monstruos que se veían en esas espectaculares imágenes, quedó en tercer lugar Andrei Karginov, de Rusia. Mira, para que tengan una idea, este podio se lo hizo completamente a Rusia. Segundo, Airat Mardev. Y primero, Eduard Nikolaev, de Rusia también. Los tres compatriotas hicieron pisar sus camiones en este Dakar 2013, que tuvo una fue algo interesante, ¿no? Porque tenía Perú, Argentina y bueno, también tenía Chile como estas últimas etapas. Así que bueno, tenía estos tres países, que bueno, era la incorporación de Perú a la línea de los tres países donde pasaban estos grandes vehículos. En la categoría motos, en tercer lugar quedó Francisco López, de Chile. En segundo lugar, Rubén Faría. Y en primer lugar, el francés Cyril Desprez. En cuatriciclo tenemos acá al bicampeón argentino. Tenemos en tercer lugar a Rafał Sonik, de Polonia. Segundo, Ignacio Nicolás Casale, de Chile. Y en primer lugar tenemos a Marcos Patronelli, el argentino, con su número 250 en cuatriciclos. Bueno, ya era crónica de una corona anunciada, así que ya sabíamos que Patronelli iba a quedar. Ya en las últimas etapas las venía ganando con categoría, así que bueno, se hizo nuevamente mostrar que en el cuatriciclo Patronelli le va, es realmente espectacular, y es uno de los mejores representantes que tenemos en este Dakar 2013, que como les comentaba, estuvo participando en el que fue Perú, Argentina y en Chile. Así que está bueno, lo pueden chusmear en la página web del Dakar, la cantidad de la galería de imágenes que hay espectaculares donde estuvieron pasando estos vehículos, las motos, los camiones y bueno, los cuatriciclos también, en lugares con mucha arena, lugares rocosos, montañas, parte de esa, por parte de la cordillera de los Andes, que siempre la están pasando todos los años. Y bueno, estos pilotos que tienen una resistencia y muchísimo oxígeno, más que nada para bancarse estos, todos desde el primero hasta ahora, hasta el 20, tienen que bancarse arriba de sus vehículos, descansar y reponer siempre el oxígeno necesario para poder bancarse todo este desafío, que por lo general es complicado que lleguen a la meta, porque siempre se quedan en el camino, siempre tienen problemas con algún problema mecánico, o algo en el camino que hace demorar, o simplemente la moral baja, ¿no? Se quedan un poco decepcionados cuando se está muy lejos del título, entonces ya ahí terminan abandonando, ¿no? Pero bueno, aún así se vio un Dakar muy pero muy serio, realmente, donde estos grandes pilotos, competidores que estuvieron participando, dieron que hablar y mostraron categoría en cada una de sus etapas. Bueno, vamos a pasar a la UEFA Champions League, que vamos a brindar un poco de estadística de lo que se viene para la UEFA Champions League ahora en este año 2013, que hay que ver quién podrá ser el campeón. Hay que ver, está todo muy pero muy peleado. Se esperaba que capaz que el último campeón, el Chelsea, podía llegar a dar que hablar en esta Champions, pero sin embargo quedó eliminado. Quedó tercero en su grupo y pasa automáticamente a la UEFA Europa League, así que por lo tanto no va a poder quedar bicampeón. No, es algo que tiene la Champions después del club que pasó de Real Madrid, que ganó 5 Champions seguidas. Esto jamás pudo pasar, jamás pudo volver a pasar, así que quedó algo realmente en la historia y no se pudo dar nuevamente. Pero bueno, es cuestión de cada uno de los equipos, que por ejemplo Barcelona tampoco tiene 4 ya Champions al hombro, pero no puede ser sin embargo bicampeón. Pero hay que ver qué pasa en este certamen. Vamos a repasar un poco en cada uno de sus grupos que se estuvo dando. Tenemos En el grupo A, los claros que pasan a la siguiente instancia son Paris Saint-Germain y el Porto. El grupo B, el Schalke 04 y el Arsenal. En el grupo C, el Málaga y el Milan. En el grupo D, el Borussia Dortmund y el Real Madrid. Quedan eliminados de este grupo el Manchester City y el Ajax. El Ajax va a enfrentar la UEFA Europa League y el Manchester City se queda totalmente sin certámenes este año. El grupo E, la Juventus y el Shakhtar Donetsk pudieron pasar a la siguiente instancia en los octavos de final. El grupo F pasaron el Bayern Múnich y el Valencia. En el grupo G, el Barcelona y el Celtic. En el grupo H, el Manchester United y el Galatasaray pasó. Tenía el Manchester United 12 puntos y Galatasaray 10. Pero bueno, también estaba el Rangers con 10 puntos también, dando vueltas ahí, pero no, aún estaban empatados en las posiciones, por lo tanto quedó Galatasaray pasando a la siguiente instancia. Ahora, ¿qué es lo que se va a venir? ¿Cómo se sortearon los octavos de final? Porque ahora tenemos que ver si vienen octavos de final, cuartos de final. Recordemos que este certamen tiene ida y vuelta, así que está todo por verse. El primer encuentro que se va a disputar va a ser el Galatasaray contra el Schalke 04. Después también tendremos al Celtic contra Juventus, Valencia contra Paris Saint-Germain, el Porto versus el Málaga, que el Málaga español, que viene haciendo un certamen espectacular, que es hace muchos años que no puede ingresar a la UEFA Champions League, pudo ingresar y están octavos, llegó a esta instancia, y la verdad que es espectacular para este club, que muestra una gran participación en su fútbol, que hace, para recordarlo un poco, hace un tiempo no estaba en la primera división del fútbol español. O el otro equipo, que es el otro octavo de final, sigue con Arsenal Bayern Múnich, otro partido espectacular para disfrutar. Hay que ver qué es lo que va a pasar en este. La ida se va a estar enfrentando el 19 de febrero y las vueltas van a ser el 12 de marzo. Así que falta todavía, pero ya se empieza a ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Después tenemos el Shakhtar Donetsk contra el Borussia Dortmund, Milan contra el Barcelona y el Manchester United contra el Real Madrid. Hay que ver qué es lo que sucede, pero ya ya Barcelona-Milan, ya uno puede predecir un resultado como una victoria del Barcelona, pero ya Manchester United-Real Madrid ya es un poco más complicado la historia. Este año la final se va a jugar en Wembley nuevamente, así que vamos a ver qué le va a dejar esta UEFA Champions League y cuáles van a ser los próximos finalistas de esta Champions y quién podrá ser el campeón. Siempre los títulos pueden ser Barcelona, Real Madrid, y bueno, como se ve el fútbol en este momento, tranquilamente puede ser el Bayern Múnich, que fue el último finalista el año pasado, o quién sabe, puede quedar en la final el Manchester United, que ha tenido certámenes espectaculares de Champions, que juega muy, pero tiene un temperamento muy bueno para enfrentar cada una de sus Champions. Así que sería lo que se viene ahora para la UEFA Champions League. Hay que estar muy atento porque ya dentro de poco se viene y hay que ver qué es lo que puede suceder, ¿no? Son las 8:59 minutos. Algunas de las noticias que se están dando acá en la comarca es todo el tipo de deportes que está haciendo, como downhill, o sea, un poco de descenso con la bicicleta, rafting, kayak, buceo. Ya se ven muchos parapentes a esta altura del año. Pero realmente hace muchísimo calor en la comarca andina. Estos últimos días está simplemente para estar en el lago y a lo sumo practicar un poco de nadar y demás, ¿no? Disfrutar de esa manera para sacarse el calor y ir al lago. Ayer, por ejemplo, me fui para el sector de las rocas y he nadado 15 minutos costeando el lago. Terminé muy, pero muy cansado, pero bueno, lo que se puede aprovechar es ahora son los recursos naturales que tenemos, como el lago, también el río, ¿no? Porque en el río se puede aprovechar, hacer tranquilamente rafting y también te mojas un poco, lo disfrutas. Hay que tener mucho cuidado nomás con el tema de las insolaciones, pero aún así se puede seguir disfrutando. Bueno, son las 9 en punto, vamos a ir a una tanda y enseguida seguimos con más de Quiste. ¡Ah! ¡Ahora comienza! espacio publicitario. El que mucho aprieta, abarca todo el país. Con Moviltoc de Movistar tenés radio ilimitada para comunicarte en todo el país con solo apretar un botón. Sumate a Moviltoc comprando un Alcatel OT900 con un plan control de 99 pesos por mes. Tenés 99 pesos de crédito para usar como quieras y un 20% de descuento en tu plan durante 6 meses. Movistar. Compartida. La vida es más. Más información en www.movistar.com.ar. Magazine 42. www.magazine42.com. Una mirada desde el paralelo 42, con noticias de actualidad e información turística. Con todo lo que podés hacer en la comarca. Excursiones, turismo aventura, shows y espectáculos. Magazine 42. Conducen Mauro El Moncho Peña y Ezequiel Ledesma. Todo lo que podés hacer en esta temporada, entérate en Magazine 42. Una mirada desde el paralelo 42. Magazine 42. Espacio publicitario. Vivíamos tan felices sin Goga. Y vino a revolverlo todo. Vamos a pegar una vuelta por Europa, lo que estuvo pasando este último fin de semana en la Liga BBVA. El primer encuentro que se disputó fue Granada contra el Rayo Vallecano. El Granada ganó 2-0. El Getafe y el Sevilla empataron 1-1. Bueno, y la noticia fue la derrota, ¿no?, del Barcelona. Ganó Real Sociedad 3-2 en su estadio frente al Barcelona. El primer gol lo anotó Lionel Messi a los 6 minutos del primer tiempo. A los 24 metió el segundo gol Pedro Rodríguez para el Barcelona. Así que se veía un partido 2-0, ya clásico del Barça, de que ya se encaminaba a buscar su victoria, ¿no? Al minuto 40, Gonzalo Castro ingresa el 2-1 al estadio. La noticia que a la vuelta del segundo tiempo, a los 55 minutos, queda expulsado Gerard Piqué por doble amonestación amarilla, así que queda expulsado del equipo y ya se sentía de que podía llegar a cambiar la historia, ¿no? De un 2-1 pasar a un empate, en todo caso, pero bueno, pasó a un 3-2. Al minuto 62, otro gol del Real Sociedad, y al minuto 90, ya en tiempo de descuento, Imanol ingresa el tercer gol y por lo tanto ganó 3-2 el Real Sociedad al Barcelona. En la Rosaleda, el Málaga y el Celta empataron 1-1, y bueno, lo interesante es que De Michelis metió un gol espectacular para su equipo, que bueno, que dio que hablar, ¿no? Un defensor meter goles, y bueno, lo bueno que fue un defensor argentino. Tenemos Osasuna, le ganó 2-1 al Deportivo. El Atlético Madrid ganó 2-0 al Levante y se sigue acercando al Barcelona. En el estadio José Zorrilla, el Valladolid le ganó 2-0 al Zaragoza. Y en el Mestalla perdió por goleada 5-0, le ganó el Real Madrid al Valencia con goles, un doblete de Ángel Di María y un gol de Gonzalo Higuaín. Y bueno, también otro doblete de Cristiano Ronaldo, pero siempre destacamos a los argentinos, ¿no? Y del lado de enfrente de argentinos estaban jugando Ever Banega y Fernando Gago, ex Real Madrid, que ambos recibieron una amonestación de amarilla, bueno, no por alguna falta que cometieron. Y mañana sigue el fútbol en España, se va a enfrentar el Betis y el Atlético de Bilbao. ¿Y cómo están las posiciones hoy en el fútbol español? Bueno, Barcelona sigue puntero, ¿no? Pero aún así la derrota le quita 3 puntos más de ventaja que pudo haber sacado frente a sus rivales. En el quinto lugar se encuentra el Málaga con 32 puntos. Cuarto el Betis con 34 puntos. Tercero el Real Madrid con 40 puntos, que está a 15 del Barcelona. Con 47 puntos se encuentra su equipo de ciudad, el Atlético Madrid. Y en primer lugar el Fútbol Club Barcelona con 55 puntos, que está a 15 del Madrid, como recién decíamos, que ha disputado, ha tenido 18 partidos ganados, un solo partido empatado, y bueno, este fin de semana tuvo que enfrentar su primer derrota en lo que fue este certamen, ¿no? Tranquilamente, si no perdía contra el Real Sociedad, iba a seguir invicto en todas, y son 18 fechas sin recibir ninguna derrota, así que impresionante la estadística que tenía el Barcelona, pero bueno, se rompió el récord y Barcelona no pudo, está bien, sigue estando puntero, pero tranquilamente pudo haber quedado este campeonato, haber quedado invicto, ¿no? Es muy, pero muy complicado, pero estaba la posibilidad. Vamos para la Premier League. El primer partido que estuve disputando ayer, el primer partido fue Wigan Athletic frente al Sunderland. El Sunderland le ganó 3-2 con un doblete de Esteban Fletcher y Craig Gardner en el estadio Dewey Stadium. En el Anfield Road, el Liverpool hizo una goleada espectacular 5-0 frente al Norwich City, con goles de Steven Gerrard, Ryan Bennett de en contra, Daniel Sturridge, Luis Suárez el uruguayo y Jonathan Henderson. El West Ham United y el Whisper Rangers empataron 1-1. El Manchester United, bueno, estuvo enfrentando ese partido, en un momento les estaré comentando, pero su compañero de ciudad, el Manchester City, le ganó 2-0 al Fulham con un doblete de Silva, el español Silva, que hizo un partido espectacular. El Swansea City le ganó 3-1 al Stoke City en el estadio de Hawthorns. West Bromwich empató 2-2 frente el Aston Villa. Bueno, en el Newcastle United, que hay que ver qué pasa con Colochini, si se va del club o no se va. El Reading le ganó 2-1 al Newcastle, que al parecer Colochini va a venir a jugar a San Lorenzo. Hay que ver lo que pasa, pero bueno, los simpatizantes ingleses le cantaban "Extraña a su mamá", porque al parecer abandonaba su club, ¿no? Hay que ver sí lo abandonaron nomás, pero los muchos ingleses estaban cantando eso. El Chelsea le ganó 2-1 al Arsenal con goles de Frankie Lampard y Juan Mata. El descuento para el Arsenal fue Theo Walcott. El Tottenham y el Manchester United empataron en un partido con mucha, pero mucha nieve, 1-1. Bien, muy interesante. Hoy fue prácticamente una Europa nevada, porque en Francia, en Inglaterra, en España, no sé si tanto en España, pero más que nada en Francia y en Inglaterra, se veía en los estadios que caía mucha, pero mucha nieve. Pero bueno, aún así los partidos se disputaron. Francia sería de las localidades de los países de Europa donde más nieve se veía, pero bueno, los partidos se disputaron normalmente. A lo sumo cada tanto iban con un escobillón a barrer un poco la cancha para marcar los límites porque había muchísima nieve. Bueno, en el calcio italiano, el sábado estuvo disputando el primer partido, que fue Bologna contra el Chievo Verona, que el Bologna ganó 4-0, una goleada espectacular. Y bueno, después el otro partido fue del sábado, el Inter le ganó 2-0 al Pescara con un gol del argentino Rodrigo Palacio. El Torino le ganó 3-2 al Siena, el Lazio le ganó 2-0 al Atalanta, el Cagliari le ganó 2-1 a la Genoa, el Napoli goleó 3-0 al Palermo en el San Paolo. En el Entinio Tardini empataron el Parma y la Juve 1-1 con un gol de Andrea Pirlo, que es ex Milan, que sigue demostrando un fútbol espectacular. El Udinese le ganó 3-1 a la Fiorentina con un doblete de Antonio Di Natale y otro de Luis Fruto Muriel, el otro tanto. El Catania, el equipo de los argentinos, metió un gol a Alejandro Gómez y le ganó a la Roma. Y el Sampdoria y el Milan, otro partido que tácticamente dejó mucho que desear, empataron 0-0. Pero bueno, fue un partido interesante, pero un partido que queríamos ver todos, más que nada goles. ¿Cómo está la tabla de posiciones? En la Liga B, en la Liga Serie A, en el calcio italiano, tenemos... Sigue puntero la Juventus en quinta colocación, se encuentra la Fiorentina con 36 puntos. Cuarto lugar el Inter con 39 puntos. En tercer lugar con 49 puntos se encuentra Napoli. En segundo lugar Lazio con 43 puntos. Y en primer lugar Juventus con 48 puntos, que tiene 15 partidos ganados, 3 empatados y 3 partidos perdidos en lo que respecta a esta Serie A. Y bueno, ¿dónde está el Milan, el Inter, la Roma? Tenemos al Milan que se encuentra en la sexta colocación con 34 puntos. Y en séptimo lugar está la Roma con 33 puntos. Está un toque alejado a Roma y el Milan. Pero bueno, hay que ver si pueden ver qué pasa con la Juventus, que tiene 48 puntos. Está bien posicionado en el campeonato. Si pueden haber algunas que otras victorias, otras derrotas ahí en esas posiciones. Si este equipo puede llegar a bajar algunas otras colocaciones, que está medio que complicado, y la Roma y el Milan podrían nuevamente subir, ¿no? Bueno, esto sería un poco la tabla de posiciones que tenía esta Serie A. Bien interesante cómo se estuvo moviendo Europa este fin de semana. Son las 9:14 minutos, escuchamos un tema musical y seguimos con más de XT. I'm not afraid of the dark. Seguimos acá en DXT, son las 9:18. Bien, algunas otras informaciones hay. Por ejemplo, ahí les tiro nomás el adelanto. Hay un equipo de acá del Club Andino, ¿no? Un grupo de chicos viajaron a Francia a competir, fueron a entrenar, a hacer toda su pretemporada y algunas otras competencias que van a estar enfrentando en Francia, haciendo esquí en centro de esquí allá de Francia, ¿no? Así que espectacular. Ahí les tiro en 6 minutos nomás toda la noticia de lo que pasó con el, en realidad son dos ski clubes, el ski club de Bariloche y el ski y el club andino Piltritron, hicieron base en Francia. Una delegación de 13 chicos, 9 del ski club de Bariloche y 4 del club andino Piltritron, ya se encuentran en Saint-Gervais, Francia, en la doble temporada europea. Durante 45 días realizarán un entrenamiento intensivo a las órdenes de Marcos y Martín Sánchez y Diego Malagola. Una delegación de 13 chicos del ski club de Bariloche y del Piltritron viajaron con destino a Saint-Gervais, Francia, a realizar un entrenamiento intensivo de 45 días que consta con un programa técnico en pista, entrenamiento de slalom gigante y super G. Además, estarán participando de competencias en Francia en las que categorías cadetes 1 y cadetes 2. La delegación está integrada por Ana Jayone Tornero, Tomás Luquet, Sebastián Silvester, Salvador Muñez Aleu, esos cuatro del Club Andino Piltritron. En tanto, el Ski Club de Bariloche se encuentran Juan Pablo Basillo, Emilio Valenzuela, Santiago Seco, Manuel Iglesias, Matías Dalgisbet, Aldana Bravo, Juan Ignacio Roncayo, Josefina Zavarese y Jessica Rosenhaber. Así que espectacular, que bueno, algunos, solamente bueno, 4 chicos acá del Club Andino Piltritron se viajaron a Francia a hacer un entrenamiento intensivo en esta doble temporada, así que espectacular, todos esquiadores que ya están en Francia y vamos a ver, ¿no? Que a ver, 4 chicos acá del Club Andino tengan un buen nivel y puedan participar de espectaculares competencias y cosas muy buenas para ellos, ¿no? Así que está bueno que siga estimulando el esquí, que estuvieron participando todo este año acá en el Cerro Piltritron y ahora viajaron para Francia para seguir compitiendo y manteniendo el nivel que estuvieron los 3 meses del invierno, ¿no? Bueno, para el mismo tema, nos vamos a fútbol. Tenemos Argentina, se mantiene en el tercer lugar del ranking FIFA. La selección argentina se mantiene en el tercer puesto del ranking mundial de la FIFA. Está bien, está bueno, porque ya nos pensamos que íbamos a bajar por los últimos encuentros, pero que la encabeza España con 1.606 puntos, seguido por Alemania con 1.437 puntos y Argentina con 1.290 puntos en el tercer lugar. Ahora, ¿dónde está Brasil? La pregunta, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿dónde está Brasil? ¿Y dónde está Brasil? Esa es la pregunta. Vamos a repasar. En cuarto lugar se encuentra Italia, quinto Colombia, sexto Inglaterra, séptimo Portugal, octavo Países Bajos, noveno Rusia, décimo Croacia. ¿Y dónde quedó Inglaterra? Inglaterra está en sexto lugar, pero Brasil. Brasil no aparece en la estadística en el top 15, ¿eh? O sea, vamos a corroborar la fuente. Esto lo publicó www.afa.org.ar, la página oficial de la AFA. Publica esto. Hay que ver qué raro que no esté Brasil en el top 15, por lo menos, de los mejores equipos del mundo, ¿no? Primer lugar España, está bien. Segundo Alemania, no puede llegar a dudarlo, pero está bien. Tercero Argentina, eso ya sería una sorpresa más que importante, ¿no? Pero bueno, que a Brasil no aparezca en las posiciones, como deja que hablar. Lo interesante es que aparece quinto de colocación Colombia, un equipo sudamericano muy interesante. Y otro, bueno, equipo también de América, ya es México, que se encuentra en la 15 colocación. Y otro equipo sudamericano, Ecuador, que está en la posición número 12. Y bueno, me meto acá, estoy ingresando en la página de la FIFA, FIFA.com. Se ve muy más que claro que en lo que es en la primera división del fútbol, o sea, las selecciones nacionales, se encuentra en el puesto número 18 Brasil. Muy, pero muy bajo, ¿eh? Muy, pero muy bajo, está muy abajo de la clasificación. Es interesante, es más, en el puesto 17 está Uruguay. También ahí está cerquita Francia. Está medio complicado, ¿no? Pero bueno, España sigue estando ahí primero, a ellos no lo mueve a nadie. Pero bueno, Brasil es muy raro que está abajo. Al parecer están evaluando algo muy, pero muy loco, ¿no? Acordemos que el próximo mundial, el próximo año nomás, ya se viene Brasil 2014. Eso va a ser el país anfitrión del mundial. Y vamos a ver cómo están preparando los estadios, cómo se está moviendo todo. Este ranking FIFA, el 14 de febrero, ya se dio a conocer, así que la última actualización del ranking FIFA es del 14 de febrero. Bueno, vamos a escuchar una tela musical y enseguida seguimos con más de XT. Big Mega Radio Smasher. I hate the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I hate the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. Felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yeah, it's gotta be the Apple, I'm the Mac Daddy, y'all haters better step back. Ladies, download your app. I'm the party application, rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Cause I'm having a good time with you, I'm telling you, I hate the time of my life. Dirty bit. You say that you belong next to me. Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Psycho beat, make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Son las 9:33. Vamos a ver un poco lo que estuvo pasando, un poco de polideportes y demás. Tenemos Pochettino dirigirá en la Premier League. El ex español firmó con Southampton y será el segundo argentino a estar enfrente de un equipo de la Premier League. Aymar, el ex jugador de River Plate, a los 33 años continuará su carrera en el Al Ahly de los Emiratos Árabes con un contrato por una temporada y media. Newell's y Rosario Central, como nos hemos enterado, desde las 20 en el gigante Arroyito y sin público visitante debido a los incidentes que se produjeron desde el anuncio del encuentro. El canalla se las verá con la lepra después de 3 años. La revancha será el próximo domingo. River Boca, con su triunfo inapelable por 2-0 de Boca, River hizo estallar el verano en Mar del Plata. Así que también una partido espectacular. Nueva Chicago, Javier Rossi tiene todo arreglado para hacer el refuerzo. Eso sí, primero deberá rescindir en defensa. Hubo un amistoso en el duelo entre Palermo y Guillermo. El Tomba le ganó 1-0 a Lanús en un partido amistoso disputado en el predio de la AFA en Ezeiza. Gonzalo Castellani hizo el único gol. La revancha será en el torneo final. Estudiantes. El volante colombiano Kevin Rendón del Deportivo Pasto confirmó su arribo al Pincha, que será sin cargo y con opción. Como estudiante ya incorporó a Alessio Inizonti. Los directivos deberán tomar la decisión de que el cafetero de 20 años ocupe o no cupo de extranjero, especialmente porque se pensaba de un jugador por izquierda, puesto para que sonaron el chileno Caraceda y Marcos Acuña. Argentinos. En su primer encuentro de la pretemporada por la Copa Liderar, Argentinos no tuvo el mejor estreno. En un duelo muy parejo, en el que el Bicho tuvo las llegadas más claras sin jugar bien, cayó ante Santa Marina de Tandil en la definición por penales 1-4. Graviel Schurrer optó por poner a todos los titulares, pero no logró sacar la diferencia local y se fue preocupando en el primer tiempo. Por eso en el complemento se jugaron dos tiempos de 45 minutos. Chucho decidió cambiar a varios jugadores y terminó jugando con la mayoría de suplentes. Lo que nunca modificó al ex entrenador de Lanús fue el sistema táctico con un 4-1-4-1. Si bien definido, el Bicho le costó generar juego y si bien manejó la pelota, no contó con opciones claras de gol. Bueno, hay que ver qué es lo que sigue. Pero bueno, ya se empezaron a vivir algunas otras cosas ya de lo que se viene ahora en la segunda parte del fútbol de la primera división. Y bueno, y algunas otras noticias que ya se empiezan a venir acá. Bariloche también tiene la fecha para el motocross. Recién el lunes se dará a conocer el calendario oficial de parte de Fanelo, de la entidad que nuclea el mejor motocross de la Patagonia. Pero ya adelantó que Bariloche ya está fijo para el mes de abril, que tenga su fecha del motocross. También tenemos algunas otras noticias acá de la comarca. Bueno, ahora en estos momentos se está llevando a cabo la fiesta de los artesanos en la localidad de Puyén, que está tocando Tavo Espejo, así que le mandamos un saludo. Justo acá que miramos una noticia de la fiesta de las artesanías, bueno, que está tocando ya, que por eso hoy no vino a operar, pero bueno, le mandamos un saludo grande y agradecemos en su espectacular suplencia a Wanda, que está suplantando hoy de manera espectacular y bueno, está saliendo de quiste al aire de manera muy bien, está saliendo, así que con una música muy pero muy buena elegida por Wanda, que está saliendo. Y bueno, a ver, unas declaraciones. Tenemos la moto, me cayó encima. Se disputó la 12ª etapa de la 5ª presentación del rally en el continente sudamericano, donde el piloto uruguayo Laurent Lazard, de Yamaha, tras un muy buen comienzo, luego tuvo una caída y quedó apretado con la moto encima. Bueno, en acá tenemos otra noticia muy interesante. No tiene nada que ver con deportes, ¿no? Pero bueno, ya como que es como un eje de yoga, podemos decir. Le vendió una planta de marihuana a un niño de 11 años en el Bolsón. El traficante dijo ser empleado público luego de venderla a un niño de 11 años del barrio de Loma del Medio, del Bolsón, una planta de marihuana. El padre... Para allá estamos, es interesante esto que está acá en el Bolsón, ¿no? Para aclarar bien a la gente, más que nada en Loma del Medio, donde sí, se armó una historia un poco rara. A ver, vamos a ir contándole, a ampliar. Bueno, como les comentábamos, una le vendió la planta de marihuana, el padre del menor denunció y se le secuestraron 50 plantas más. En este sector del barrio ya se vivieron tiroteos y hasta la quema de un pick-up, todo sin ninguna denuncia. Ah, interesante, ¿no? Es todo acá en Bolsón y hay algunas otras fotos, se lo pueden ver en la página de noticias del Bolsón. En el allanamiento quedó detenido e incomunicado un hombre de 49 años, quien se identificó como empleado público y que hoy será trasladado a San Carlos de Bariloche para declarar ante el juez federal Leonidas Moldes. La brigada de investigación de la comisaría número 12 logró el secuestro ayer por la tarde de más de 50 plantas de marihuana que estaban disimuladas en un terreno del sector conocido como Cinco Esquinas, entre los barrios Usinas, Loma del Medio, en un sector caliente de la ciudad. Ya hubo tiroteos entre vecinos y hasta un rodado incendiado, pero todo sin los damnificados realicen una denuncia alguna. Bueno, interesante. Bueno, nada que ver con deportes, pero bueno, ya que hablaba de marihuana, dije, bueno, estamos sobre el tema, digo. No, llamó la atención esto de que le vendió una planta de marihuana a un niño de 11 años acá en la localidad de Bolsón. ¿De dónde es? No dicen quién es, tampoco lo dicen, lo que se dice nomás que está en Bariloche detenido, nada más. Bueno, son las 9:40 minutos, y ahora vamos a comentar cuál es la situación actual del proyecto GOGA. Que esta es un radio, un cine, teatro espectacular, acá que tenemos en Ruta 40 y subida del Marqués, que está en construcción, está el 85% de lo que es la construcción en sí, acá en Ruta 40 y subida del Marqués. Sería un cine, teatro, donde también habrá espectáculos. El proyecto GOGA nuclea también lo que es todo multimedial, radio, también GOGA TV y demás. Es un proyecto muy pero muy bueno, que ahora se empezó a hacer una iniciativa, o sea, mucha gente empezó a hacer una iniciativa medio por la página www.gogabolson.com, que pueden ingresar, y se está haciendo una iniciativa donde la gente está pidiendo que se termine el cine teatro. Después de ya 20 años que no hay un cine en la comarca, la iniciativa la tomó un grupo de artistas que ha surgido la siguiente propuesta. Los firmantes, artistas, promotores culturales, educadores, prestadores turísticos y otros habitantes y visitantes de El Bolsón, queremos expresar nuestro ferviente apoyo al proyecto GOGA, cuya gravitación en el crecimiento de la cultura artística se hace notar desde sus comienzos a través de Radio GOGA, así como del sitio www.gogabolson.com. Asimismo, no dudamos del impacto que la actividad del complejo Cine GOGA tendrá inmediatamente en la consolidación del movimiento artístico local y su conexión con el contexto nacional. Será también un espacio de disfrute para que toda la comunidad de El Bolsón y sus visitantes, en especial los que vivan entre Villa Langostura y Esquel, que tendrán un descuento del 50% para sus actividades pagas y acceso libre a eventos sin cargo, asociándose gratuitamente al proyecto. Por lo tanto, solicitamos a quienes tienen en sus manos la responsabilidad de administrar nuestros recursos para mejorar nuestra calidad de vida material, humana y cultural. Pongan en marcha los mecanismos necesarios para colaborar con la pronta inauguración del cine y complejo cultural GOGA, hecho íntegramente con mano de obra local. Así que esta es una iniciativa que toda la gente que quiera venir acá a la radio en Ruta 40 y Ciudad del Marqués, está el papel para que ustedes puedan firmar, escribir su nombre, su apellido, su DNI, que firman que quieren un cine y un teatro, a una movida artística. Más que nada, para todos los artistas de la comarca andina es un proyecto espectacular que los nuclea a todos en un solo lugar. Y bueno, también pueden grabar, está el disco GOGA, la posibilidad de que vengan y que graben su disco y que sea distribuido por la web. Hay muchísimas posibilidades que tiene este gran proyecto GOGA, que está, bueno, como les comentaba, en Ruta 40 y Ciudad del Marqués, que cuando quieran pueden venir y se les va a hacer un tour donde pueden conocer este cine, esta inmensa construcción que tiene la Patagonia, que es realmente espectacular. Así que pueden ingresar para más información a la página www.oga.com. Así que ponen www.ogabolson.com, o sino también para ir directamente a la radio, www.radiooga.com, y pueden ver también la programación y todo lo que ofrece, la diversa tipo de programación que tiene Radio GOGA, que es muy pero muy buena, ¿no? Con una calidad espectacular. Y ahí también pueden ver el link de DXT, donde pueden escuchar absolutamente todos los programas desde que arrancó DXT. Cada uno de los programas están subidos a la web y los pueden escuchar en caso de que alguna cobertura del campeonato de enduro cordillerano, alguna de las carreras de moto donde se hayan olvidado escuchar algo, donde se hizo alguna entrevista y no lo pudieron escuchar. o alguna información que querían saber, lo ingresan a la página, empiezan a escuchar el programa y se van enterando de los títulos, que es lo más importante, de lo que estuvo pasando el último fin de semana. Así que en el caso de que no lo pudieron escuchar, lo escuchan por la web, por acá en la comarca andina, por los 103.5, por la página web. Bueno, son las 9:45 minutos. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos a ver si tenemos a Leoni de acá de la Asociación de Enduro Cordillerano, que nos comenta qué se viene para el próximo fin de semana en el motocross en la Fiesta Nacional del Lúpulo. Escuchamos un tema. a hablar un poco de qué está pasando en el Catedral Alta Patagonia. Ahora en estos momentos está en esta etapa del año, se abrió el Bike Park 2013 y los medios de elevación que se utilizan son el Amancay y Diente de Caballo, así que hay todo un Bike Park preparado para todos los que le encanta hacer descenso, bajar por la montaña, hacer un poco de trekking, caminatas. Tienen todo lo diverso. En el Bike Park, por ejemplo, abre las puertas a la aventura para que los ciclistas disfruten circuitos con niveles de dificultad apropiados a cada etapa del aprendizaje. Nuevos circuitos en este año 2013. Para todos los niveles, principiantes, intermedios, avanzados, y cuenta con dirts, estructuras de madera en confluencia con el bosque, que hacen un recorrido de puentes, saltos y peraltes, que junto a los obstáculos naturales de la montaña ofrecen uno de los circuitos preferidos por los usuarios de nivel medio y alto. Además, el Bike Park ofrecerá la posibilidad de experimentar la sensación de descender en bicicleta por caminos de nivel principiante, al mismo tiempo de disfrutar visitas únicas en entornos naturales inigualables. Así que bueno, los precios más o menos para hacer un poco de mountain bike de ida es una vez, el diario de mountain bike 150, el semanal de mountain bike son 750 pesos y 1500 la temporada completa, que finaliza el 3 de marzo de este año, ¿no? Los ascensos por medio de elevación a la cima del Cerro Catedral, en la telecabina cuádruple Amancay y la telesilla triple Diente de Caballo, se puede disfrutar de las mejores vistas de la cordillera de los Andes, los lagos, el Cerro Tronador y la estepa. También se puede hacer trekking, actividad para disfrutar con toda la familia, ideal para experimentar la aventura de caminar por bosques autóctonos de la región. Las caminatas se pueden realizar por circuitos guiados, recorridos desde el sector de Punta Princesa hacia el filo del Cerro Catedral. Se podrá disfrutar de las visitas en altura y la nieve. Autos guiados, tres niveles de dificultad, fácil, intermedio y avanzado, para explorar la montaña y disfrutar de su naturaleza. Está bueno, la montaña es muy linda y te ofrece distintos tipos de variedades, ¿no? También como cabalgatas, una actividad ideal para observar la inmensidad de la montaña con caballos, especialmente entrenados para realizar los diferentes recorridos. Tiene salidas de media hora, que es ideal para realizar con niños, circuitos por la base con visitas de la Villa Catedral, y salidos de una hora y media, que circuitos donde la base hasta el mirador del Chapelquito, sector norte de la montaña, con las mejores vistas del lago Nahuel Huapi y las montañas. Y otra actividad deportiva media extrema es el mountain board, una disciplina que se realiza en una tabla de skate con ruedas de goma, que permite una gran estabilidad sobre todo tipo de terreno y facilidad para realizar maniobras ágiles y seguras, gracias al freno en las ruedas traseras, que se acciona con una mano. Instructores expertos enseñan y acompañan a quienes eligen este deporte de diversión y proveen de todos los elementos necesarios: tabla, rodillera, casco, muñequera y guantes. Quienes dominan la tabla pueden también escoger senderos de montaña. Reúnen dos modalidades diferentes: una hora de instructor en la pista de la base de principiantes, o descenso desde superior de Amancay hasta la base para avanzados y expertos, ¿eh? Así que es un deporte espectacular también para hacer. Es interesante, hay que probarlo. Es muy parecido al skate, solamente que tiene unas ruedas mucho más grandes para poder descender, ¿no? Así que es otra de las actividades que está brindando el Cerro Catedral para este verano 2013, que la gente llega yendo a la montaña, que es una montaña muy buena, que tiene el cerro, y pueden ver también en la página de catedralaltapatagonia.com el distinto tipo de medios que están funcionando, que solamente hay dos medios, que la telecabina Amancay y Diente de Caballo, y tienen los distintos tipos de circuitos que bajan desde la base hasta la plataforma, a lo que es la base del Cerro Catedral. Bueno, ahora vamos a escuchar algunos de los goles que estuvieron pasando. En el primer gol, por ejemplo, vamos a arrancar con uno de los goles vamos a arrancar con el segundo gol de River, de Sánchez. A ver, lo vamos a escuchar. Todo en la Vicini, un golazo, por eso va 1-0. Tiró, remató Sánchez, gol. ¡Gol! ¡Gol! chances al portero. A los 19 minutos del segundo tiempo, River pintó desguardado y lo puso ahora en práctica. Primero con Lanzini, después con el uruguayo Sánchez. Una definición verdaderamente extraordinaria. Desde 25 metros lo dejó sin chances al arquero ardente. Gana River 2-0. Lo hizo el uruguayo Carlos Andrés Sánchez. Bueno, ahí está el gol de River, el segundo gol que lo hizo Sánchez a pedido, ¿no? Acá hay gente que mandó un saludo, así que le mando un saludo también de parte nuestra, que querían escuchar nuevamente el segundo gol de River. Que bueno, lo hizo Sánchez, un gol espectacular y ya como que condenaba a esa altura totalmente el encuentro. Bueno, son las 9:58 minutos, ya vamos cerrando. Les recordamos nomás que estamos todos los domingos de 20 a 22 horas. Nos pueden buscar por Facebook, ponen el buscador DXT y ahí les va a saltar rápidamente el logito de DXT. Y bueno, pueden ir viendo ahí todas las cosas que vamos a ir publicando, fotos y demás. También nos pueden escuchar por www.goabolson.com, que están todos los archivos sonoros subidos. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 20 a 22 horas acá en Radio Goga 103.5 en DXT. Un saludo. Deportes Goga, con toda la actualidad del deporte nacional e internacional, cobertura de las fechas del campeonato de enduro cordillerano, conducción Alan Almada. Seguinos vía web en www.gogabolson.com. Fútbol europeo, rugby, tenis, fútbol de primera división, selección argentina, comarca deportiva, enduro cordillerano, skate, ponete al día con el deporte. Deportes Goga.